tal, amigos? Con este ritmo ochentero comenzamos el podcast de hoy. Vamos a ponernos nostálgicos, vamos a irnos a los años 80. Y quiero hablar hoy del podcasting, quiero hablar de una época que nosotros aquí en España no vivimos, porque aquí seguimos experimentando cualquier fenómeno tarde, para bien o para mal, cualquier moda, sea el neomarxismo que impera, el marxismo cultural, o sea el podcasting. Y de eso quiero hablar hoy, del podcast, del podcasting. Para muchos de nosotros, los viejos del lugar, que somos, pues me temo que muchos de los que me escucháis, el podcast comenzó con José Antonio Gelado, por cierto, que espero tenerle dentro de muy poco en mi podcast. Tuve contacto con Gelado, he vuelto a tener contacto con Gelado y quiero que venga aquí a Vidas en Red a hablarnos de un proyecto que tienen en marcha. Pero Gelado no fue el inicio del podcasting a nivel global. En España sí, Comunicando Podcast. ¡Qué gran podcast! A nivel anglosajón hay un señor que se llama Adam Curry. Este señor, Adam Curry, un empresario, vivió en los Países Bajos. Y este fue una especie de presentador, disc jockey de vídeos en la MTV, en el apogeo de la MTV, ahí por el año dos finales de los 90. Y este hombre, pues, dejó todo, y vio que en Internet había futuro. Y una de las cosas que hizo fue comprar el dominio MTV.com, que luego tuvo que negociar y me imagino que llegaría algún tipo de acuerdo con sus antiguos patrones. Su primer podcast lo graba en octubre del 2002. Lo graba en el asiento delantero de su Audi A8 con su PowerBook. He visto alguna foto, auténticamente mítico, y con unos micrófonos, en octubre del 2002, y hay algunos que lo consideran el padre del podcasting, de hecho le llaman el Podfather. Así que en octubre del 2002 tiene su primer podcast, en octubre del 2003 comienzan a aparecer los primeros agregadores RSS. Adam Curry presenta en octubre del 2003 en la Apple.com un script para descargar MP3 directamente al iPod. Y en el 2004 dejan de utilizar el término audio blogging, por hablar de podcast. Así que el 2004 para muchos es la fecha de inicio del podcast y el inicio de una nueva era, la era del podcasting, que todavía en España yo no sé si ha terminado de levantar cabeza como un trueno. Y aquí tenemos, para ponernos un poco nostálgicos, el famoso Thunderstruck de AC/DC. Bueno, pues en el año 2004 Adam Curry tenía la cifra nada desdeñable de 500.000 suscriptores. En el año 2004, llevaba dos telediarios grabando podcast desde su PowerBook metido en su coche, que luego ya hay fotos de él en su casa con el PowerBook y los libros, ¿no? Y hay una cita que se le atribuye a él, y es una cita canónica, es decir, correcta, la fuente es correcta, es Adam Curry, que dice así: lo que los blogs le hicieron a los periódicos es lo que el podcast le ha hecho a la radio. What can I do? podcasting lleva ya tiempo en España. Y personalmente, a pesar de que yo creo que los medios de comunicación masivos se han metido en el podcasting porque tienen que estar en el podcasting, porque hay mucha gente que utilizamos el teléfono móvil para todo. Es decir, supongo que alguno de vosotros os habréis comprado un receptor de radio recientemente, pero sinceramente permitidme que lo dude. Si echéis la vista atrás, ¿cuándo te compraste tu último aparato para escuchar la radio? A lo mejor te gustaba escucharla en la ducha, ¿no? En el baño, y tenías una pequeña radio para escuchar la radio mientras te afeitabas por las mañanas. Yo recuerdo que me compré mi último receptor de radio, me lo compré porque tenía un radio despertador, que por cierto, no lo usaba. Es decir, al final el sonido del despertador era un pitido muy desagradable, pero la radio como tal yo no llegué a usarla. Sí es cierto que me compré un receptor de radio con onda corta, y también con un tipo de banda que me permite escuchar las transmisiones de radio de los aviones y las comunicaciones con la torre de control. Pero sí, y eso es cierto, eso me lo compré hace 2 o 3 años. Pero es una radio un poquito especial, ¿no? No es la radio normal. Hoy en día la gente joven creo que no escucha podcast. Tú hablas con jóvenes y si acaso yo he escuchado, bueno, hablando con algunos jóvenes, pues universitarios, que sí escuchan podcast porque escuchan el podcast de fulano de tal, ¿no? Pero no es algo que a lo que le dedique mucho tiempo. En cambio, a TikTok, que es la típica red social que yo no le he llegado a pillar el punto, pues sí le dedican media hora, una hora y mucho más. Entonces, yo veo el podcasting ahora mismo, desde mi pequeño rincón del mundo, veo el podcasting como un fenómeno minoritario para unos cuantos frikis de internet. Es decir, de la gente que yo conozco que escucha podcast, ¿cuál es el perfil? Bueno, muchos son otros podcasters. Es decir, ahora estaba hablando con Nipegun, escribiéndome con Nipegun y metiéndome con él en Telegram, que es una cosa que me gusta pincharle amistosamente, claro. Nipegun escucha podcast. Hace poco estuve grabando con Papa Friki, Mazinger Astur. Antes de esto he estado grabando con otra gente, pero casi todos, muchos podcasts que yo, o sea, mucha gente que conozco que escucha podcasts, es que hacen ellos podcasts, con lo cual en mi caso no es muy significativo. Sí es cierto que en mi familia hay gente que me oye, porque claro, he puesto podcasts en redes sociales y algunos me escuchan, pero tengo otros, por ejemplo, uno de los que escucha que no escucha mi podcast, ve algunos podcasts, Spreaker me permite ponerlos como vídeos en YouTube, y mi hermano Jorge, que por ahí estará, pues él escucha mis podcasts cuando los pongo en YouTube. Si no, no los escucha de ninguna manera. Entonces, no es un fenómeno que haya llegado a mucha gente. Yo estoy seguro de que vamos a hacer un experimento entre todos. Habla con algún conocido tuyo y pregúntale, oye, tú, perdonad el ruido, ¿tú tienes una aplicación de podcast en el móvil? Y te va a decir, ¿qué? ¿Tú escuchas podcast? Te dirá que escucha Spotify. Y sí, mucha gente tiene Spotify. Pero ¿cuánta de la gente que escucha Spotify escucha podcast en Spotify? Yo creo que muy poca. Que sigue siendo un fenómeno pequeño. Sin embargo, para muchos de nosotros no concebimos la vida sin podcast. Yo me levanto por la mañana y si Andrés Ramos, podcast que por supuesto recomiendo, ha grabado, pues lo que hago es escuchar a Andrés Ramos. Si Rupert ha sacado, porque lleva un mes y medio sin grabar y de pronto en un día saca 5 podcasts, sí, estas son las cosas que hace Rupert, pues escucharé a Rupert. Y si toca 5 podcasts, pues tocará Atracón de Rupert. Y lo mismo con Fernando Díaz Villanueva de la Contracrónica, o con otros tantos podcasts que escucho, el Camionero Geek. Ahora Nipegún va a pasar al sector privado, ¿no? Va a pasar al modo coto de caza privado, a modo Disneylandia. Pues veremos a ver si lo escucho. Pocos somos los que escuchamos podcasts. Sigue siendo un mundo pequeño y sigue siendo un mundo donde la opinión del oyente pues pesa mucho. Y ahora quiero hablaros de la opinión del oyente. Que no quieres tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. España necesita conocer tu opinión de mierda. La gente necesita que le des tu opinión de mierda. Un montón de temas sueltos e inconexos aguardan el veredicto del experto. Bueno, pues estos son los punsetes, que por cierto fue un grupo que descubrí en la Euskal. El señor Comercial Geek, a quien mando un saludo, a ver si graba, amigo Abel Comercial Geek, me descubrió al grupo Ladilla Rusa, un grupo muy divertido, Ladilla Rusa, vaya nombre, y escuchando a Ladilla Rusa, aquella Euskal, que fue la última Euskal, donde compartimos habitación en este hotel que cada vez se pone más caro, al que vamos todos los viejos que nos podemos permitir un hotel, pues estuve escuchando a los punsetes también, que fue con este tema tan, tan divertido, tu opinión de M. Bueno, los oyentes hay de todos, los hay que tienen una opinión de miércoles o los hay que tienen opiniones normales. Qué cosa tan curiosa que cuando estamos en internet nos crecemos, ¿eh? Cuando nos ponemos delante de un teclado o detrás de una pantalla y lanzamos nuestra opinión sobre lo que sea, de pronto nos entra una especie de valentía, una cosa tremenda, una valentía horrorosa. Y no estoy yo tan seguro de que fuéramos tan valientes si tuviéramos que decírselo a la cara al podcaster, ¿no? Como dice Caminero Geek, ¿no? Esto lo escribes porque no me lo dirías a la cara, y es verdad, no dudo seriamente que mucha gente sea capaz de decir las cosas que pone por escrito en los comentarios de iVoox o en otros sitios. Con todo, son opiniones y yo creo que forma parte del oficio del podcaster, pues tener que escuchar cosas desagradables. En estos años he visto muchas cosas en el podcasting que quiero comentar, ¿no? Quiero comentar. He visto podcaster tener pataletas, ¿no? Me cabreo y cierro mi podcast. Adiós. He visto a muchos podcaster, bueno, muchos no, pero algunos podcaster que tienen esa cosa destructiva y constructiva, ¿no? Es decir, lo borro todo y nunca más volveré, pero luego empiezo de nuevo, ¿no? Yo, por supuesto, hay que respetar todas las opiniones, pero yo soy de los que piensa que cuando uno se ha ganado la confianza de la gente para ocupar un espacio en su smartphone, tiene un contrato no escrito donde te has vuelto familiar, te has vuelto aceptado, la gente te escucha, algunos te escuchan mañana, tarde y noche, como el señor Overlord. Saludos, señor Overlord, y a toda la familia de Overlord, a su sufrida esposa y a su sufrido hijo, que me oyen ahora, a horas y a deshoras. Entonces, Yo creo que hay que tener en cuenta. Obviamente, los que grabamos podcast no nos dedicamos a esto. Tenemos nuestro trabajo de lunes a viernes o de lunes a domingo, el que tenga horario aleatorio, pero tenemos nuestros trabajos con los que nos ganamos la vida. Incluso conozco algún podcaster que no tiene trabajo, es decir, que vive en una situación muy precaria y ni siquiera tiene una vivienda. Obviamente no voy a decir nombres, ¿no? Pero son gente que graba podcast haciendo algunos sacrificios enormes. No hace mucho escuchamos de un podcaster que el tipo explicaba en su podcast cómo tenía que ir a los aledaños de alguna casa de un amigo para pillar señal de wifi y por no molestarle y no llamarle, pues se cruzaba a lo mejor media ciudad caminando para poder subir el episodio. Y subía 1, 2, 3, 4 episodios, los que fuera, y no lo tenía tan fácil como otros lo tenemos, que lo tenemos muy fácil. Con todo y con eso, hoy en día grabar un podcast es algo muy sencillo. Lo único que necesitas es un teléfono y una conexión a internet. No necesitas más. Los podcasters nuevos pues siempre se preocupan mucho de micrófonos y tal, y es importante. Ahora estoy grabando con una grabadora Zoom H5, pero mi podcast anterior, que escuchasteis con eco, lo grabé con el Note 10, que sí, que es un buen teléfono, pero vamos, que no sé yo si el Xiaomi Mi Max 2 me daría un resultado tan bueno o mejor incluso, quién sabe, ¿no? En el momento en el que hemos llegado en el podcasting, está ocurriendo otra cosa. Y lo que está ocurriendo es que algunos podcasters están experimentando cierto cansancio, ¿no? Es decir, quizás sea el momento, ahora que tenemos una masa crítica de seguidores, pues de empezar a verle un poco el color verde, ¿no? Al asunto, a monetizar, ¿no? Esa palabra que se puso tan de moda hace un año o dos, monetizar, monetización, seminarios de monetización. ¿Cómo monetizar? Hace poco salía un vídeo de un tipo, un señor indio o pakistaní, que daba consejos en su vídeo de cómo llegar a 1 millón de suscriptores. Y el vídeo tenía 7 suscriptores. Pero todo el mundo está deseando que le den el truco. Cómo se hace fácil y sobre todo cómo se hace sin esfuerzo. Voy a meterme en algún charco que otro. Y por supuesto hay temas que me tocan de lleno, ¿no? Yo creo que ha habido podcasts que han muerto por la codicia de sus creadores de contenido. A lo mejor han hecho las cuentas del gran capitán. Si tengo tantas descargas y cada uno me paga X euros, ostras, que puedo dejar mi trabajo y dedicarme a estar todo el día en pijama grabando podcast. Y los números le salen, pero esto es un poco los cuentos de la lechera. Que tú tengas X oyentes no significa que los X estén dispuestos a pagar. Y he sido testigo de algún podcast que de pronto se le ha ido la olla y la gente le gustaba ese podcast, pero no le gustaba tanto como para pagar una cuota. Hay otros que sí, yo creo que hay un porcentaje de oyentes que son los hooligans, los más fieles, a los que si tú les dices, mirad, esto se acabó, ¿no? Haces como Nipegún, ¿no? Nipegún, que es todo un personaje en el podcasting, al igual que Rupert, y me vais a permitir que haga endogamia, a algunos les enfada cuando cito a podcaster por nombre, porque es que son la gente que escucho con frecuencia. Esta gente, si dan un puñetazo en la mesa y dicen, señores, voy a dejar de emitir en abierto. A partir de ahora, el que quiera escuchar mi podcast tiene que pagar, ¿no? Como va a hacer Nipegún a partir del podcast 151 inclusive, ¿no? Y son creadores de contenido que tienen una legión de gente muy fiel que les va a acompañar a las termópilas económicas, a las termópilas de la cuota mensual. y lo harán. Rupert no lo ha hecho porque él, digamos que lleva a bandera un poco el asunto de yo no voy a caer en eso, ¿no? Y quizá no es de los que tenga más descargas que otros, pero en cambio este tipo de podcaster, hablo de Nipegún, hablo de Rupert, que tiene descargas, ¿eh? Yo no me dedico a mirarlas, ni es que ni me interesa, hay gente que se pasa todo el día obsesionada con eso, pero sí sé que el tipo de seguidor que tienen es un seguidor súper fiel, vamos, ultra fiel. Y ahí se ha demostrado y se ha visto a gente que ha habido momentos donde han apoyado a su podcaster favorito y han estado dispuestos a hacer, pues, como conmigo ha tenido la gente, algunos detalles increíbles. Y ahí tengo el NAS de QNAP, pues tengo un NAS de QNAP con dos discos duros que me regaló un oyente que me dijo, mira, Converso, yo no voy a pagarte suscripciones. O sea, es que yo paso, pero ni a ti ni a nadie. Ahora, ha surgido esta oportunidad, pues toma, y el tipo... En fin, me hizo un regalazo, que es un regalazo colosal, muy superior al de muchas suscripciones, ¿no? Yo creo que es legítimo lo que uno decide hacer con su contenido. O sea, en última instancia, el podcasting es una obra creadora, una obra creada por la mente de un podcaster, y uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con él. Pero ese contrato no escrito hay que respetarlo, o por lo menos saber hasta dónde va a llegar tu seguidor. Por ejemplo, habrá gente que diga, Converso, yo no voy a pagar una cuota, como me dijo este amigo seguidor. Me parece muy bien. Yo en el pasado he tenido episodios especiales. Por cierto, en el 2019 creo que no lo hice. Episodios especiales. Y el que quiera abonarlos por una cantidad muy razonable, pues los paga, pero simplemente por tener acceso anticipado. Si no quiere pagar nada, lo único que tiene que hacer es esperarse. Esperarse y hacerlo. Y ahí ha habido una respuesta muy sorprendente y mi agradecimiento es total. En este momento, pues ya sabéis que estoy en Spreaker y hay publicidad. Me han hecho algunas consideraciones muy necesarias, como por ejemplo, Converso, oye, a mitad de frase no metan la publicidad porque es que además es un corte total. Es que cortas la idea, cortas todo, incluso sube el volumen. Oye, pues... no puedo decir otra cosa que pedir disculpas e intentar hacerlo lo mejor, o por lo menos programar ese corte. Hoy, por ejemplo, no he programado ese corte, no, ni lo he pensado, ¿no? Seguramente no lo haya, o sí, o lo meteré en la canción de los punsetes, no lo sé. En cualquier caso, yo creo que la publicidad es, por lo menos, un medio no agresivo. El señor Alex Barredo tiene... una cuña publicitaria al principio, pero luego él tiene patrocinadores y a mitad del podcast dice, el patrocinador de este episodio son los colchones no sé quién. No exagero, los colchones no sé quién. Te lo llevamos a casa, son comodísimos y no sé cuánto. O NordVPN. Oye, pues mira, a mí me gusta escuchar a Ale Parredo. O sea, el podcast Mixio es de los que no me pierdo. Y si me gusta Mixio, todavía me gusta mucho más la newsletter que manda, que me parece un resumen del mundo de la tecnología de lo mejorcito. Por supuesto, por cierto, aprovecho ahora también para recomendaros el podcast Elon Musk y el podcast Kernel. Elon Musk y Kernel, que son dos podcasts de Alex Barredo que están en iVoox. Y os los recomiendo porque es contenido de calidad. Entrevistas interesantes, tecnología. El otro día, por seguir recomendando, el señor Rupert Dax recomendó un podcast que me está encantando y que lo hace un tipo que por lo visto hace un podcast de estos de tecnología, ¿no? De economía, ¿no? Colectivo Burbuja o Economía Colaborativa, yo qué sé, no lo sé, porque la verdad es que no lo escucho. Yo sé que José Antonio sí escucha ese tipo de a Colectivo Burbuja y otros. Bueno, el podcast de tecnología se llama Spurna. Espurna. Spurna. Está en iVoox. Y el tipo hace unas reflexiones muy, muy personales a lo Eduardo Arcos que son maravillosas. Son fantásticas, ¿no? Entonces, bueno, que a mí un creador de contenido de esos podcasts, porque yo creo que todos tenemos a lo mejor 100 podcasts a los que estamos suscritos. De esos podcasts hay algunos que no graban desde yo qué sé cuándo. Y hay otros que sí o sí, conforme salen, los escuchamos. En algunos casos por amistad y en otros casos por otro tipo de consideraciones. Bueno, pues esos podcasts que escuchamos sí o sí, yo creo que el nivel más bajo de castigo es que te metan publicidad. Que te metan unos segundos de publicidad, porque tampoco es Telecinco. El otro día, yo como no veo la televisión ahora, bueno, con mi mujer veo algo, pues el otro día fuimos a ver algo, nos metieron ahí, volvemos en 15 minutos, la madre que me parió, pero empezaron con volvemos en 5 minutos, o sea, nos tragamos, hay gente que se traga unos rollos de publicidad, para mí suficientes como para decir, voy a hacer otra cosa. Es el momento de, no sé, ver YouTube. Entonces, yo creo que no es un castigo, ¿no? No es un castigo recompensar a ese podcaster, quizá con publicidad. Creo que la opinión es válida, o sea, perdonadme la broma, ¿no? De la canción de los punsetes, pero entiendo que haya gente que no le guste, que prefiera un contenido limpio y sin publicidad. Pero también entiendo que el podcaster tiene el derecho de enriquecer o de añadirle algo de ánimo, ¿no? De estímulo al podcasting. Yo entiendo el podcasting como una carrera de por vida. Es decir, yo entiendo que haya gente que tenga hijos, que haga otras cosas. Admiro mucho a Tolo, que es padre de familia, que tiene trabajo, que tiene mil responsabilidades y aún así saca tiempo para grabar. Y siempre son contenidos interesantes. Y quien dice Tolo dice el señor Mayón o cualquiera de los de WinTablet, que me parece un contenido de primerísima calidad. Pero para mí el podcasting no es unos años. Yo, si mientras Dios me dé vida y fuerzas y recursos y una mente clara, mi idea es seguir hasta que me den las fuerzas. Creo que siempre habrá cosas que contar y creo que siempre habrá oyentes. Más o menos, normalmente es la base de oyentes suele aumentar. Ahí tenéis a Adam Curry, que sigue haciendo un podcast. Sigue haciendo un podcast. Empezó haciendo un podcast sobre programación y ahora tiene un podcast que se llama No Agenda. No Agenda. Con súper profesional. La verdad es que el tío tiene una voz increíble. Y el podcast de hoy, que comenzaba hablando de Adam Curry, que fíjate, desde el año 2002, que empieza su podcast y sigue grabando, pues ahí sigue. Y supongo que ahí seguirá, ¿no? Y en cuanto en lo que a mí respecta, queridos amigos, pues espero seguir estando allí. Para vosotros, espero seguir creando contenidos. Y quiero daros las gracias. Porque lo cierto es que sin vosotros, pues esto no sería posible. Bueno, iba a hablaros algo más de utilizar smartphone como cámaras, pero creo que ya os he dado una chapa bastante larga. Insisto en que, quiero decir, las menciones que he hecho, por hacer menciones aquí ad hominem, a Nipegún y a otros están en pleno derecho, y además estoy seguro de que sus oyentes fieles le seguirán allá donde vaya, porque la base de usuarios fieles y leales a gente como él y a otros, pues lo pagarán con gusto y además lo disfrutarán. Para mí, como oyente de podcast, el podcast no es, es como la gente que hablaba de la radio, ¿no? La radio me hace mucha compañía. Yo creo que la radio se ha echado a perder por la cantidad de publicidad que hay, que es insoportable, es intolerable. Espero que al podcast no le pase lo mismo. Pero bueno, por suerte o por desgracia, el podcast sigue siendo una actividad amateur, ¿no? Una actividad de aficionados. Y mientras sigamos siendo aficionados, mientras los que grabemos podcast sigamos siendo gente que lo hacemos porque nos gusta, pues yo creo que no castigaremos a nuestros oyentes con más cuñas publicitarias de las que puedan soportar. Bueno, amigos, empieza el verano y también os aviso que seguramente baje mi frecuencia de podcast. No os alarméis, es normal, y de vez en cuando pues también viene bien un poco de descanso de Converso, y para Converso pues viene bien un poco de descanso de los micrófonos. Pero conté con eso, una de las cosas que siempre me va a acompañar en mis viajes es mi libreta Moleskine. Mi libreta Moleskine, donde ahora que intento grabar con cierta frecuencia, pues voy anotando ideas y distintas cosas, ¿no? Una última recomendación: Órbita de Invierno. El mejor blog geek que hay. Es el blog que siempre quise leer. Órbitadeinvierno.wordpress.com/blog. Y en la última entrada, a fecha de hoy, hay un artículo sobre el hombre más inteligente de la madre Rusia, que es Anatoly Wasserman, que es un señor la mar de peculiar. Y tenéis un artículo fascinante, ¿no? Del chaleco que lleva este señor, que pesa 7 kilos, tiene 26 bolsillos y lleva ahí todos sus gadgets, sus tablets, sus historias. No os perdáis, de verdad, Órbita de Invierno. Está increíble. Os lo recomiendo porque vale la pena y es una maravilla. Así que bueno, amigos, gracias por acompañarme. Un saludo a todos. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red.